y el Frente Grande Cañuelas, que hace 4 años empezó a hacer distritos, empezamos a juntar fichas y empezar a ver compañeras y compañeros, hoy tiene no solamente una representación institucional en el Consejo Escolar, sino que además encabezó el tramo de la boleta en la elección que fue elegida por el pueblo cañuelense, sino que además desde el mes pasado el distrito de Cañuelas tiene un miembro en la conducción provincial del partido, que es el compañero Alejandro Suajita. Es mayor reconocimiento político en un distrito que hace 4 años no existía, que hoy forme parte de la conducción provincial del partido, no hay. Pero sé, y esto quiero que lo sepan, que después de Ensenada, el distrito que más micro movió a la movilización del 25 de mayo fue el Frente Grande de Cañuelas. Quiero que lo sepan, el poder de movilización popular que ustedes tienen solo es superado por Ensenada. Vamos a enfrentar próximamente una elección muy difícil, una elección en la cual vamos a tener que defender lo ganado, vamos a tener que sostener al campo nacional y popular en el distrito, en la provincia y en la nación. Por supuesto que todos quieren saber quién va a ser el candidato o la candidata. Bueno, no tengo buenas noticias porque no tengo la respuesta. Sí tenemos una certeza, es que vamos a hacer lo que la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que es nuestra conductora, diga. Si Cristina le levanta la mano a A, será A, y si le levanta la mano a B, será B, porque nosotros, compañeras y compañeros, somos soldados de Cristina Fernández de Kirchner. Si la compañera nos diga, nosotros vamos a hacer. Nosotros no podemos seguir sosteniendo este statu quo, este sistema de dominación que nos impone el Fondo Monetario Internacional. Necesariamente nuestro compañero, nuestra compañera que nos guía a la victoria en el 2023 va a tener que tener la titánica tarea de enfrentarse a esos poderosos. Ahora, solo o sola no lo va a poder hacer. ¿Qué es lo que va a necesitar? Bueno, va a necesitar de la militancia organizada. Va a necesitar de que todos y cada uno de nosotros estemos en la calle. Porque esto se discute en las fábricas, se discute en la calle, se discute en el supermercado, se discute en la escuela. Nosotros tenemos que dar la discusión en todos los órdenes. ¿Por qué? Porque hoy hay pibitos, pibitas, que van a decir, no, pero al final todos me cagaron, son todos chantas, son todos chorros. No, lo voy a votar a Milei. Bueno, lo han escuchado ustedes en los barrios. No es nada nuevo lo que están diciendo. Todo esto el pueblo argentino ya lo padeció. Entonces lo que tenemos que hacer es, hasta por defensa propia, casa por casa, ir militando. Cada uno de nosotros tiene que ser un mensajero de explicarle a cada uno de nuestros vecinos, a la vecina, de que lo que viene, ya vino la pandemia. Y así nos dejó, ¿cómo terminó la década del 90? El 19 y 20 de diciembre de 2001, con 40 muertos en la Plaza de Mayo, con el banco, los bancos cerrados, y con la gente de la clase media pidiéndole que le devuelvan los ahorros, y con las clases populares pidiendo un plato de comida para poder comer. A eso es a lo que nos va a llevar toda esta banda de delirantes de Milei y compañía.